voz juvenil. Es la gran amiga para decir no al abuso. Los chicos y chicas no deben callar, aprendan a solucionar. Solucionar la violencia familiar depende de la voz de la juventud. Aprende a decir no. Denuncia.